Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rolear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a bordo en la nave del rock en este miércoles 2 de diciembre. Les doy la bienvenida a este viaje que hacemos en este caso desde la hermosísima, querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira. ¿Cómo están? Para mí, como siempre, es un placer darles la bienvenida a bordo en esta nave. Y por supuesto también a nuestras emisoras aliadas, en este caso está sonidoretro.com. También están nuestros amigos de Cultura Rock y en las noches de Puerto Rico en AC Rock. Un gran abrazo a todos ustedes y a los oyentes que están conectados en estas plataformas. Pues chévere, gracias por estar conectados a esta señal. Y nuestros oyentes en www.eltunnel.co, bienvenidos. Ya está habilitado nuestro chat en nuestra página en www.eltunnel.co para que me escriban. Y también nuestra línea en WhatsApp, que ayer estuvo bastante activa y ya está operativa otra vez. Está funcionando sin problemita. Entonces me pueden escribir al +57 301 770 3920. +57 si está fuera de Colombia, 301 770 3920, para que guarde ese contacto. Y cada vez que esté a bordo de la nave del rock o aquí a lo largo de los turnos de la emisora, pues si quiere escuchar música, lo haga a través de ese número. Así de sencillo, es muy fácil. Muy bien. Yo soy su capitán Pablo Rock y como siempre me encanta comandar esta nave con daticos. Con daticos, como siempre. Y hoy vamos a empezar en un país que es muy hermano a Colombia, aunque la distancia nos separa. Está ubicado en Norteamérica, es un país en el cual tenemos una emisora aliada que es Sureste Rock de México. Y ahí en México, justamente, el día de hoy, un día como hoy, pero de 1952, un señor llamado José Alejandro Lora Serna estaría naciendo en Heroica Puebla de Zaragoza, en México. De pronto, si usted no lo reconoce, él estuvo en Rock al Parque en la edición 2018, si mi memoria no inventa, o 2019, bueno, en alguna de esas dos ediciones, estuvo el popular Tri de México y hoy está cumpliendo años. Y como usted sabe, aquí en nuestra señal, a los artistas que cumplen años, pues los homenajeamos con la música. Y vamos a darle play a una de las canciones de El Tri. ¿Le parece? Me voy con una canción que tiene un power tremendísimo. Tiene unos solos, no solamente de guitarra, sino un solo también de saxofón. Está muy bien hechecita esta canción. Además que también tiene una letra bastante interesante. Muy posiblemente usted la ha escuchado. Sabe de cuál canción estoy hablando. Y es justamente esto que empieza más o menos así. Y con esto le doy la bienvenida a todos ustedes a bordo en la nave del rock. Así que el señor Tri está cumpliendo años. Esto es Triste Canción. Una canción perfecta para iniciar este vuelo. Así que gracias por estar conectados y nuevamente bienvenidos a esta señal que en estas dos horas les promete mucha música. Ayúdeme a programar esta emisora. Triste canción de amor. Nos quedamos en México con Café Tacuba y esto que es Rarotonga y sonaba fuerte hasta ahora en la nave del rock. Estamos en 2 de diciembre y, hombre, estamos en diciembre y la música decembrina tiene que inundarnos por todos lados. Somos un país tropical, queramos o no. Así que desde ya les estoy deseando a todos ustedes un 2021 repleto de rock and roll. De eso nos encargamos nosotros. Pero ante todo, mucho amor y mucha paz para todos nuestros oyentes que están conectados en este momento en nuestra señal en www.eltunnel.co y nuestras emisoras aliadas. Voy a saludar por acá ya a algunos oyentes que se están reportando a través de nuestro chat en www.eltunnel.co. Está Luis Álvaro. Buenos días. Gracias por estar ahí conectadito. También por acá está Don Jairo, viejito, hermano. Chévere verte por estos lados. De hecho, Jairito está pidiendo música. Vamos a complacerlo de inmediato con esta canción de Sweet. Un gran clásico a esta hora de miércoles. Si se acaba de conectar, esta es la nave del rock, Fox on the Run. Vamos con datos en la nave del rock, datos que no son importantes, no le van a cambiar la vida, pero sí de pronto le amplían un poquito el conocimiento del rock and roll. Un día como hoy, pero de 1960, imagínese hace cuánto, tal vez usted no había nacido. 1960 nació Rick Savage. ¿No lo conoce Rick Savage? Bueno, él es uno de los fundadores de el grupo Def Leppard. Él es el bajista y actualmente hace parte con el vocalista de la banda. Los únicos miembros actuales de la banda. Nació, pues, por supuesto, en el Reino Unido. Es músico inglés de nacimiento. Y pues bueno, ahí está ese datico. Y por supuesto, como aquí le damos datos de las bandas, también colocamos música de las bandas. En este caso vamos con algo de Def Leppard. Esto es Armageddon It. Los estoy saludando también por WhatsApp al más 57-301-770-3920. Por ahí los estoy saludando también. Un abracito. Estás escuchando el Tú del Rock. Y a través de nuestra línea en WhatsApp más 57-301-770-3920 apareció W. Pinzón. Un gran abrazo, mi hermano, gracias. Y acá dice, buenos días, quisiera escuchar un tema de una banda, la verdad, para mí es una de las bandas que representan el glam metal así a su máxima exponencia. Sí, hay bandas como Poison, como tal vez Motley Crue, que son muy populares, pero esta, digamos que no es popular, digamos que se acerca un poquito más al underground. Y con esta canción, hombre, de la década de los 80, recordamos esa época glamera, peluda, estrambótica. Esta banda se llama Kicks. Y esta canción que solicita W. Pinzón se llama Don't Close Your Eyes. En esa década donde las baladas también tenían su toque powerudo. Y suena fuerte a bordo en la nave del rock. Estás escuchando el Túnel Rock. suitcase in your hand. You didn't give no information. You walked off with another man. I'm always standing in the shadows, baby. I watched you give yourself away. You take them home into your bedroom. Escuchamos Alice Cooper, Love is a Loaded Gun, una canción solicitada por Sandra a través de nuestra línea en WhatsApp. Y también invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban en nuestro chat en www.eltunnel.com, donde está José Gabriel y nos dice: buenos días para todos aquí conectado en la nave del rock. Chévere, me encanta que estén aquí conectaditos nuestros oyentes. Vamos con más daticos, ¿les parece? Hay otro bajista que está cumpliendo años el día de hoy. Un 2 de diciembre, pero de 1968, nació Nate Mendel. ¿Lo conoce usted? Bueno, tal vez de pronto no por el nombre, pero sí como el bajista de una de las bandas que más me encanta del rock and roll. Es una banda que considero que es la más concisa, consistente, dentro de un mundo que en el rock and roll, en la época que nació, que fue en la década de los 90, tiene esos aires de grunge, sobre todo porque el integrante, el vocalista, pues fue el baterista de una de las bandas más importantes del grunge, y estoy hablando de Nirvana. Ya por ese lado usted la coge, estamos hablando de los Foo Fighters. Sí, señor. El bajista de los Foo Fighters llamado Nate Mendel nació un día como hoy en Washington, Estados Unidos, más exactamente Richard. Este señor empezó pues en otras bandas haciendo algunas cositas como algo de punk, y esas bandas pues estuvo en una banda, estuvo en la otra, estuvo así como aquí de allá, se disolvió ese tema. Y por allá en 1995 Dave Grohl ya lo había visto y ya este man como que puede ser parte de este nuevo proyecto que estoy configurando. Claro, lo reclutó y desde hasta el día de hoy pues sigue siendo parte de la alineación de los Foo Fighters, que los tenemos aquí a bordo de la nave de Rock. Esto es Walk. Los que amanecimos con rinitis, levantemos la mano y digan banano, banano, banano. Estás escuchando el tú del rock. Banano, ay, güey, vale, estoy mal de la rinitis, de mal. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rocks. Pero bueno, es un defecto de fabricación que podemos hacer, nada, eso ahí hay que acostumbrarse. Muy bien, después de ese otro dato que usted tampoco estaba preparado para recibir, estamos acá desde la hermosísima ciudad de Pereira. ¡Qué clima tan delicioso! Eso sí me tiene, yo creo que es el cambio de clima, ¿no? De pronto y no debería, pero pues bueno, uno no sabe. Pero bueno, estoy por acá y justamente Marta me está solicitando una canción que me encanta y que hace rato no suena en esta señal. La solicita a través de www.eltunel.co, a través de nuestro chat. Y si usted está ahí, que ayer, por ejemplo, me escribieron varios oyentes que me decían, venga, yo hace rato lo escucho, estoy por ahí navegando siempre en este rinconcito de la internet, escuchando música, pero nunca he escrito en el chat y he interactuado. Es que esta es la idea de este espacio, que usted y yo hablemos un ratito, así como lo hacen los oyentes a través de nuestro chat o a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Y en este caso, Marta está solicitando una canción de Mr. Big. Esto suena más o menos así. Esto es Wild World. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby. Aquí yo cantando, cantando aunque no canto, ¿no? Obviamente. Esta es La Nave del Rock, son las 10:47 minutos de la mañana, estamos en directo en este momento y si usted me está escuchando en diferido, pues hombre, no se le haga extraño porque sí nos retransmiten a través de AC Rock en Puerto Rico y eso es algo que me encanta. O si tal vez usted me está escuchando en los podcasts o en las versiones on demand que estamos colgando en la internet, pues bueno, también chévere, chévere que esté aquí conectadito, gozando de la buena música que solicitan un día como hoy, 2 de diciembre, miércoles, en plena pandemia. Estoy sacando para la historia, ¿no? Porque pues va a quedar ahí colgado en la internet por siempre. Estás escuchando el Túnel Rock. Bueno, hay una de las cosas que me encantan que hacen los oyentes, que lo han hecho recurrentemente durante el tiempo que he llevado aquí en la emisora, y es que nosotros servimos de puente de comunicación, de pronto minimizando distancias o simplemente sirviendo de puente para llevar mensajes. Y en esta ocasión servimos de puente para llevar ese mensaje. Un mensaje que nos escribe un oyente recurrente, una pasajera frecuente de esta nave del rock, y ella es Alex Cobos. Ella dice: hola, buen día, Pablo. Hoy cumple años mi hermana Luisa Fernanda. Porfa, un gran saludo para ella. Por supuesto, Luisa Fernanda, feliz vuelta al sol. Ojalá sigas dando tantas vueltas que te emborraches. Bueno, hoy, ¿no? Hoy es permitido, es tu cumpleaños, ¿no? Entonces, feliz vuelta al sol, pásala delicioso. Y Alex, Luisa, Alex te dedica una canción, ya que estamos así que algo suavecito, algo tranquilillo, antes de ponernos la emisora de Ruana, como decimos aquí en Colombia. Porque vienen unas cancionzotas que están justamente hoy hablando de eso en la historia. Esta canción te la dedican, esta la hace una chica que estuvo en Rock al Parque, imagínese usted. Estuvo por acá en Rock al Colombia, iba a decir acá en Bogotá, no, yo no estoy en Bogotá, estoy en Pereira. Estuvo en Bogotá, en Rock al Parque, ella es Cristina y Los Subterráneos, aunque estuvo solamente como Cristina, no fue con Los Subterráneos. Y esta canción se llama Tú por mí. Muy de hermanas, muy de hermanas. ¡Feliz cumpleaños! Y si quiere que sirvamos de puente, pues bueno, nos escribe a través de www.eltunnel.co o a través de nuestra línea en WhatsApp +57 301 770 3920. Esta es La Nave del Rock. Hace tiempo tuve una amiga, la que quería de verdad, una princesa que andaba dos pasos de sus zapatos de cristal. Compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir. Un día oscuro nos dio por andar donde los malos tiran y dan, y siempre hay alguno con porquerías, siempre hay un día que levantar. Mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio y nunca los ves, se la comieron.

escuchábamos a la derecha con 5 pistolas a esta hora en la nave del rock. Estamos en diciembre, carambas, que se sienta que está diciembre. Va. Hombre, vamos a finalizar esta hora con un datazo, que es muy importante para la historia del rock and roll. Resulta que un día como hoy, 2 de diciembre, pero de 1971, una de las bandas más importantes del rock and roll en la historia del planeta, y estoy hablando de los grandes de Led Zeppelin, lanzarían un día como hoy una canción single llamada Black Dog, el cual haría parte de su cuarto álbum que se publicó en ese mismo año, en 1971. Como dato curioso, esta canción pues les fue mucho mejor lanzarla como single, como se está haciendo hoy con la música. Se lanzan algunos singles, aunque hay varios artistas que un día, pues hoy en día, hacen álbumes y los promocionan como tal. Pero la gran mayoría de artistas se dedican a hacer sencillos por cuestión de costo, sale mucho más económico, y los promocionan y así van generando su música. Y esto fue lo que hicieron los señores de Led Zeppelin en 1971. Tenían el cuarto álbum, Led Zeppelin 4, en 1971, pero decidieron lanzar esta canción como single, ahí solita, como les iba, y le fue muy bien. Lo curioso es que ellos, siendo británicos, no lanzaron esta canción en el Reino Unido. Bastante curioso, ¿no? Bastante extraño. Adicionalmente, esta canción hace parte de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones, que se encarga en hacer estos charts, en estos listados. Además que tiene está en el primer lugar dentro de las piezas de guitarras o composiciones de guitarra más importantes, según esta misma revista. ¿Qué tal si le damos play para finalizar esta hora en la nave del rock con esto que hace Led Zeppelin, Black Dog? Suena delicioso hasta ahora. Esta es la nave del rock, www.eltunnel.co, al aire. Hey baby, hold back.